El Navegante, tu guía de las curiosidades de Internet. Buenos días, navegantes. Bueno, pues vamos a empezar la tercera edición de este programa. Pues lo primero de todo, como he empezado siempre, el único programa que llevo, quería dar las gracias a los comentarios que he recibido, también a las críticas constructivas, dar gracias a Roger por esa fantástica crítica constructiva que me hizo. Según él, no vocalizo mucho, voy a intentar vocalizar más, pero como ya le dije a él, lo que me suele pasar es que, por ejemplo, en VidaTech cuando hablo, pues claro, al ser una conversación, hablas más pausadamente, vocalizando más. Pero claro, yo en el mío, pues claro, he empezado a grabar, igual hablo demasiado rápido, entonces vocalizo menos. La verdad que en eso tengo un fallo. Esperemos a ver si voy corrigiéndolo poco a poco, ¿no? La verdad que es un poco difícil. Igual pasa que yo al no irme ahora, lo que grabo, pues claro, no sé si vocalizo. Y luego, claro, me oigo a mí mismo y me oigo bien, pero claro, para otras personas igual no vocalizo tanto. Luego también pues dar gracias a Ferco. Han tenido una primera aportación. Nos ha recomendado un programa que luego hablaremos de él, que puede ser interesante, mucha gente. Y bueno, vamos a empezar como empezamos otros programas. Vamos a empezar con unas noticias interesantes, o que a mí me han gustado cuando han salido. La primera de todas, bueno, yo creo que ya la habremos oído todos, que según dicen, bueno, según ha dicho el presidente de Donkey, San Yagan, va a ceder la... O sea, va a dejar de... Donkey va a la red Donkey, o programa, mejor dicho, programa de Donkey va a dejar de ser gratuito. Según ha dicho, va a crear una red privada. Pero claro, yo en esto no tengo muy claro, y bueno, si alguno me quiere corregir, estoy abierto a ello. Se supone que Donkey, lo que es el programa de Donkey, sí que cierra, pero lo que es la red es un protocolo abierto, y entonces la red no es que se cierra, o sea que entonces el emule va a seguir funcionando. Y luego otros programas como Amule, que es la versión de Emule para Linux, también va a seguir funcionando. MLDonkey también, que yo este programa lo quiero recomendar. No sé si muchos la habréis oído de hablar de él, pero la verdad es que a mí me gusta mucho. Yo lo he probado, para que normalmente como utilizo Windows, pues no he probado mucho. Bueno, igual es más recomendado para Linux, más que para Windows, pero bueno, es que hay que hablar mucho. Tienen pequeños detalles de este programa que habría que comentarlos más a fondo. Simplemente decir de este programa que lo bueno que tiene es que no hace como Emule o otros programas que se conecte solo a una red, como es el Emule, que se conecta a un servidor solo, sino que este se conecta a varios servidores a la vez. ¿Qué pasa entonces? Que entonces las descargas son mucho más rápidas, porque igual en Donkey se conecta tres, en la red de Donkey se conecta tres servidores, pero luego además se conecta a otros servidores, como puede ser FastTrack, como puede ser Nutella, como puede ser BitTorrent, creo que también funciona, no estoy totalmente seguro, pero está muy bien. La verdad que conectas varias redes y además a varios servidores, la verdad que las descargas se pueden hacer muy rápidas y muy muy interesantes, por lo menos. Ese es un programa que recomiendo. Tiene la versión original, se hizo para Linux, pero sé que hay una versión para Windows que está en inglés. Bueno, es que en español no se encuentra este programa, eso sí, o sea que los que no tengan un poco conocimiento de inglés, que creo que todos podemos manejarlo, creo que lo tenemos todo suficiente. Pues no es muy complicado entender, aunque sí que suelen decir que es bastante más complicado de configurar como os han hecho alguna comparación en plan con Linux, en plan que Linux no es clic-clic, como ha dicho en algún programa Morpheus en VidaTech. Es que claro, hago muchas referencias a ese programa porque claro, tengo más relación con ellos, y tanto con Adrián como con Emerson, y entonces hay cosas que se me quedan, ¿no? Y entonces luego las repito. Pues lo que no es clic-clic, como ese Emule, que es instalarlo y tiene poco más. Sí que sabemos todos que luego hay que tocar un poco los puertos para que haya mejor, pero yo creo que la mayoría de gente ni se preocupa en tocar los puertos. Lo instala y no se preocupa si le baja más rápido o más despacio. Yo lo digo porque yo conozco casos que mucha gente, pues eso, que instala Emule y ya se pone directamente a buscar cosas, pero no indaga un poco, pues en plan, cuáles son los mejores servidores, un poco como poder abrir los puertos para que, bueno, las descargas van rápido, porque todos sabemos que si no tienes los puertos abiertos, la conexión desde fuera, desde otros servidores a la tuya, no es perfecta, ni tú a otros. Entonces claro, tu IDE, como se dice en Emule, por ejemplo, tu ID es baja y entonces la descargas más despacio que en otros. Aparte de todos los casos que tenemos, de que en España tenemos IP dinámica, que los que sean de España ya saben a lo que me refiero, que en eso perdemos bastante respecto a los otros. Bueno, la verdad que nos estamos desvariando un poco de la noticia. Pues más que todo era avisar eso, decir eso, que Donkey, me parece que la empresa ya se llama Metamachine, que es la empresa que está detrás del programa de Donkey, que todos lo conoceréis, Donkey tanto como Vernet. Yo, por ejemplo, he utilizado mucho Vernet y sigo utilizándolo. Bueno, ahora ya no, porque me he pasado a BitTorrent, pero hasta este momento he utilizado Vernet porque es el que más rápido me ha ido por mi problema de epidinámica y el que mejor me ha ido hasta estos momentos. Las de cara me he pasado a BitTorrent. Ya veremos a ver si luego vuelvo otra vez a Vernet, si al final no se cierra la red. Es que esto es un mundo bastante interesante, bastante movido, con muchas noticias, ¿no? Y bueno, pues Donkey está siguiendo el mismo paso que ha salido WinMX. Aunque WinMX me parece que antes de cerrar lo que ha hecho, se ha ido a unas islas por ahí para salir de estos paraísos fiscales, por decirlo de alguna manera, donde no le pueden decir nada y seguir la empresa. Esta, en cambio, ha cedido ante la presión de la tan conocida agencia como la SGAE en España, pues en Estados Unidos, que va contra los derechos de autor, pues... Más o menos se puede decir que yo creo que sea la homóloga, por lo menos de alguna manera, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa aquí, porque la verdad que últimamente están yendo contra todas las redes. Han ido contra WinMX, han ido también contra Bearsar, que es otra red. Bueno, también sabemos todo lo que pasó por su momento con Naster, con Audio Galaxy. Pues van poco a poco, pero bueno, como ya comenté el programa pasado, yo creo que es que... como mi hijo también, Roger, me dijo en su email, me dijo, a ver si lo encuentro y os lo comento, porque el comentario que me hizo es muy interesante respecto a las redes de P2P. Y dice, bueno, coincido plenamente con la mayoría de puntos que mencionas en cuanto a las redes P2P y la reacción de las compañías y las sociedades de derecho de autor. No pararán hasta que se den de morros contra el suelo. Yo creo que esa frase lo dice todo. Hasta que no se den contra el suelo y ¡pa! Hasta que no... Uy, igual he gritado demasiado, ¿no? Y hasta que no se encuentran los morros y se den cuenta que es que esto no es tan fácil de pararlo, que por hacerlo en plan legal detrás, vamos a esto, pues no van a conseguirlo nada. No van a conseguirlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues seguimos así, saldrán unos nuevos programas y cada vez están haciendo más, eso sí que es verdad. Y luego, pues otras redes que podemos recomendar, pues yo igual recomendaría, o clientes por lo menos, Sareaza. Que Sareaza se conecta a la red de Nutella, a la red de Donkey, tiene BitTorrent también. Luego, en el caso de los BitTorrent, pues la verdad que clientes, la verdad que muchos. Yo a los que más recomendaría son Azureus, es el que yo actualmente utilizo, me da muy bien. Luego también tenemos el BitComet, que está muy bien también. Luego también el BitTornado, yo lo recomiendo más que todo. Bueno, ya estuvimos hablando de esto. Si la gente que es oyente de este programa y también oiga VidaTech, de los primeros programas que hicimos, en uno de los que hablamos, habló Morpheus sobre el tema de BitTornet. Yo le mandé unas direcciones de consulta, la verdad que podéis mirar, pues intento buscar el podcast en el que se habló. Si no, me escribís un email y yo lo busco y os digo cuál es, porque la verdad que se habló muy bien, se habló de las redes de BitTorrent y compañía. Yo creo que no es plan de repetir los mismos temas, mientras si otras personas ya han hecho unos pruebas muy buenos respecto a ello y se ha comentado. Yo lo más actual que está en la red BitTorrent, yo creo que es el programa Exim, que más o menos... La idea es cambiar un poco la idea de BitTorrent. O sea, sigue la red BitTorrent, pero todos sabemos que BitTorrent, bueno, los que sepan, sabemos que funciona a través de un tracker, ¿no? Ese tracker lo que hace es dirige a la persona que se baja el torrent, ese tracker dirige a qué personas tiene que ir para bajarle, ¿no? Pues la cosa que el Exim lo que hace es que cada persona, cada ordenador se convierte en un tracker. Entonces claro, las conexiones son mejores, se baja más rápido. Y luego también coge la característica de que mucha gente le gusta de Donkey, que es el buscador. Entonces este programa tanto incluye archivos BitTorrent como también incluye un buscador para buscar los archivos que más te interesen. La verdad es que este juega con las dos características que igual son más beneficiosas de las dos redes, ¿no? Por decirlo de manera. Bueno, vamos a pasar a otra noticia, porque si no aquí nos liamos mucho y no hablamos de nada, porque ahora mismo no sé cuánto tiempo me he pegado 10 minutos hablando de esta noticia, así que tenemos que pasar un poco más rápido las otras. Vamos a pasar a la siguiente noticia. La siguiente noticia dice: Estado de Massachusetts prohibirá formatos de Microsoft. Esto sí que a mí me hizo muchísima gracia. ¿Quién podría decir que un estado de Estados Unidos iría contra el grande Bill Gates? Que si le veis en la noticia, aparece la foto de Bill Gates. Y la verdad que da un poco pena este hombre. Como un tío como este, tan tontico. Bueno, tonto no. Vamos a decirlo que... Es que actualmente, claro, la imagen que se tiene Bill Gates es en plan el tío ricachón que aquí manda y hace lo que le da la gana. Igual no es así, igual, pero pasa que igual esa es la imagen que da hacia afuera. Bueno, pues en resumidas cuentas, se dice que a partir de enero del 2007, pues que no se permitía en este estado la utilización de formatos de Microsoft. Entonces hay que utilizar el formato abierto, que exactamente se llama el Open Document Format for Office Applications, que bueno, que es lo que utiliza el Open Document, es lo que utiliza Open Office, lo que utiliza Star Office, lo que utiliza K-Office y IBM Workplace. Pues ese es el que es el, lo que es el formato abierto, es el que se va a dejar de utilizar. A mí me parece un paso muy adelante para ir más o menos, yo diría, para bajar los humos a Microsoft, en plan de que ellos son los mejores y que utiliza todo lo suyo. Yo creo que es una forma de empezar. Y yo creo que hasta podría funcionar que lo exigieran. Hombre, es que la verdad que no creo que lo exigiera a nivel mundial, pero yo, por ejemplo, a Estados Unidos, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, ya en todos los estados vamos a utilizar solo el formato abierto. Lo que creo que Microsoft cambiaría para intentar meterse en ese mundo, porque la verdad que está haciendo mucho daño por su emporio. Y aunque no quiera reconocer, a este hombre lo que quiere es sacar más dinero, toma más dinero, y al final pues la gente llega a un tope que dice, es que hombre, es que no se puede seguir así, ¿no? Que es que este hombre va detrás, tendría que reconocer, tendría que pensar, tendría que reflexionar de cómo empezó, el de lo que era él antes de empezar. Que bueno, la historia de Microsoft y a la vez con Apple, la verdad es que es muy interesante. Yo vi una vez una película, creo que la única película que se hizo de la historia, y la verdad que se ponía a Bill Gates como un ladrón, como una persona que no hacía más que aprovecharse de los demás, y se aprovechó de una relación que tenían de negocios entre Apple y Microsoft en su momento. Pues aprovechó, porque Microsoft en su momento lo que sí que tenía bueno eran hojas de datos, y sigue siendo, le hay que reconocer que es muy bueno. Se aprovechó de eso, pues él tenía mejor ello que Apple, hizo una relación, y luego es cuando vino el robo y todo eso. La verdad que la historia es muy larga, yo ahora mismo no me acuerdo todos los detalles, pero la historia es muy larga, y la verdad que Bill Gates desde ese momento creo que no tiene muy buen papel. O por lo menos la imagen, por ejemplo, como de imágenes de Google, que Google también empezaron desde muy bajo, y ha seguido con una, se puede decir que en segunda filosofía, en plan gratuito, en plan dar muchos servicios, y esperemos que siga así, ¿no? Por lo menos por ahora. Aunque bueno, luego de una noticia interesante respecto con Gmail de Google, a ver qué os parece, a ver si la habéis leído, y a ver, ya me comentáis. Yo espero que por lo menos que reciba algún comentario o alguna cosa. Vuestra opinión de las cosas que comento es mi opinión, y claro, yo tengo una opinión, pero vosotros podéis tener otra, y yo agradecería que me mandáis vuestra opinión, por lo menos para compartirlo. Y si es en voicemail, pues si es voicemail o grabáis vosotros el audio y me lo mandéis por correo, lo agradecería mucho. La verdad que a mí me gustaría saber la opinión de los demás, ya que no podemos hacer este programa online, pues intentarlo hacerlo más con más opiniones, o no sé, intentar hacerlo más abierto. Bueno, yo ya he dicho lo que pienso, y bueno, ya espero, pues si hay alguna respuesta, pues me la mandáis por correo y la leeré en el programa. Bueno, ahora vamos con otra noticia de Windows interesante, de Windows Vista. La versión top de Windows Vista tendrá distribución exclusiva. Solo los clientes dispuestos a establecer vínculos muy estrechos con Microsoft podrán comprar la versión superior de Windows Vista. Y es que en serio, yo cada vez que leo una noticia de Windows, siempre que se lee, son alucinantes lo que dicen estos tíos. O sea, es que se les va la pelota. Yo creo que a estos hombres de este Microsoft se le va la pelota. Ahora quiere exigir una relación muy estrecha para que puedas comprar la versión superior de Windows Vista. Y yo creo, es mi opinión, que la idea de esto es, por decirlo de alguna manera, igual ir en contra del software libre. Igual, es mi opinión, ¿eh? Pero yo creo que lo que quiere hacer es, vale, tú quieres tener una relación exclusiva conmigo, vale, yo te dejo comprar la versión superior de Windows Vista, pero tú no vas a poder comprar ni programas que haga que haya similares a los míos en otras compañías, ni de software libre, ni nada. O sea, es como una total dependencia. Y lo peor que puede haber en este mundo es tener dependencia de una empresa, porque es lo que pasa con otros programas, como pueden ser en temas de empresas, con los temas RPs o CRMs, pues sabemos que los grandes pues son SAP, son PeopleSoft, que tienen unos programas, pero claro, son de código cerrado, y qué pasa, que dependes de ellos para todo. Que es lo que no quiere el software libre, porque yo conozco, ya están empezando, cada vez se están entendiendo más CRMs y RPs de software libre, como son SugarCRM, como son Compeer, o otra empresa que también conozco que ha sacado otro ahora. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que lo que no se quiere es tener una dependencia, porque entonces todo el rato dependes de ellos, y es que no te puedes librar de ellos. Entonces Windows yo creo que está intentando hacer lo mismo, yo creo, de todas maneras, y saldrá una copia de Windows Vista superior. O sea, es que yo creo que ni lo dudo. Es que cuando, yo creo que en este mundo de la tecnología, en temas de Microsoft sobre todo, yo creo que digan lo que digan y hagan lo que hagan, va a haber copias. Como pasó en su cuando sacó el sistema este genuino para evitar actualizaciones de versiones piratas, a las 24 ya se había conseguido. O sea, yo creo que con esto pasaba lo mismo. Pero es que a mí, la verdad que me sorprendió ver esta noticia. Dije, es que Microsoft parece que no piensa lo que dice, ni lo que hace. La verdad que no sé exactamente qué beneficios o qué características tendrá la versión superior para que sea mejor que las demás. Lo veremos con el tiempo. Pero la verdad que a mí Windows Vista, en todas las noticias que estoy viendo, la verdad que no me está gustando mucho cómo va, hacia dónde va Windows Vista. La verdad, como dijo en una noticia, otra noticia, que se habían desechado 5 años que se habían desarrollado Longhorn. Bueno, la verdad que no me sale el nombre, no lo pronuncio bien. El antiguo nombre que se le iba a dar a Windows Vista. Y se derrocharon 5 años, o sea, con la cantidad de dinero que tiene Microsoft y poder dedicar todo ese dinero a hacer un buen programa, porque tiene el poder de hacerlo, y no, y se deja, y se queda ahí. Oye, pues nada, oye, pues que haga lo que quiera Microsoft, que yo creo que a este paso Linux y tanto Macintosh, ahora que ha hecho el paso para pasarse a plataformas de x86, yo creo que cambiarán las cosas con el tiempo. Pero bueno, ya veremos a ver. Y ahora vamos a una noticia. Bueno, mía, esta misma cosa parecía, por lo menos, estuvimos comentándola el sábado pasado. Bueno, el sábado pasado estuvimos comentando en Vilatec, que es el tema del phishing. Bueno, phishing, como dijo Morpheus, es con F, es en inglés pescar, pues aquí le han dado el con AP. Y bueno, que el sentido es el mismo, porque lo quieren es pescar a la gente, ¿no? Pues ahora sale un nuevo fenómeno que se llama farming. Que farming es hasta más peligroso que el phishing. Porque el phishing, la cosa es que te mandaban emails y bueno, te dirigían a otras páginas, ¿vale? Pero tú veías a qué página te iban a dirigir. Entonces te podías dar cuenta de que, ahí va, esto no es la página. Pero el farming, la cosa que es que tú vas a pensar de todas maneras que vas a la página original, porque cubre la página a la que realmente te dirige y te dice que te dirige al original. Entonces no tienes forma de reconocer cuál es la, si es falso o verdadera. Entonces claro, te quedas en plan, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo descubro yo si me están llevando a mi banco verdadero o me están llevando a otro banco? La verdad que se pone la cosa complicada. Y bueno, ya veremos a ver si hay alguna forma de solucionar, porque esto es alucinante. Ante todo, lo que se puede recomendar es que, como ya se recomendó el sábado, tanto en el tema de phishing como en el farming, es que no entréis por los links que os mandan los emails, porque directamente lo que tenéis que hacer es entrar por vosotros mismos a la página. Pero es que ahí está el problema, que también dicen de farming que la cosa es que te envían un email, ¿no? Entonces ya ya solo por abrirlo, es un email vacío, pues ya por abrirlo se te instala una especie de manipulan tu explorador, por decirlo de alguna manera. Y entonces, aunque tú pongas la verdadera, aunque tú veas que vas a la verdadera porque tú la has escrito a mano, también te dirige a la falsa. Es que yo me quedo alucinado cuando lo he leído. No sé cómo lo harán, pero hay que tener mucho cuidado, porque según dicen, según los expertos consultados, es más peligroso y consiste en manipular el archivo de dominios que utiliza el usuario para desviarle cuando teclea la dirección de la página real del banco a otra web falsa y que se suplanta al original sin que la víctima se percate. Bueno, esta noticia está cogida de adslayuda.com y bueno, la fuente en verdad es el mundo.es, diario aquí español, bueno, en su versión online. Entonces, que dice que de vital importancia es que cuando recibas un correo desconocido no lo abras. Con esto te evitarás multitud de virus, estafas y demás peligros que circulan por internet. Para acceder al ordenador atacado, los delincuentes envían un correo aparentemente vacío que, al abrirlo, activa un programa que les permite modificar los números de dominio y le dirigen a una página falsa cuando el usuario quiere acceder a la web de su banco. O sea, yo me quedo durmiendo con eso. Yo ahora tengo un miedo porque yo hago cosas a través de internet de bancos y... La verdad que tan temblor. Bueno, yo creo que es una noticia muy interesante. Y ahora viene una noticia que la he recogido hace poco porque la he leído. ¿Quiénes decían que con 2 gigas de Gmail andábamos sobraos de espacio? Pues toma, ahora hay una compañía que nos va a ofrecer 30 gigas. ¿Y qué hago yo con 30 gigas? Bueno, y que dice que dentro, que al poco tiempo serán 100. O sea, me decís vosotros, ¿qué hacemos con 100 gigas en internet? Hombre, la verdad que viene muy bien, ¿no? Para almacenarlo, para almacenar cosas. Todo si tenemos confianza en la empresa que lo ofrece, ¿no? Según dice la noticia, es que la compañía 30gigs.com ha iniciado las pruebas beta de su nuevo servicio, que consiste en cuentas de correo electrónico vía web con 30 GB de espacio de almacenamiento. El servicio será gratuito y la compañía anuncia que más adelante la capacidad de almacenamiento será aumentada a 100 GB. O sea, yo la verdad que con 2 GB de Gmail voy sobrado. Y bueno, las pegas que le ponen a esta empresa, que no es como he dicho antes, es que no dice mucho cuál va a ser su política. Bueno, dicen los bloggers, dicen que no saben mucho, muy bien, cómo va la política de privacidad y cómo va a financiar esta empresa, porque Google, sabemos pues que Gmail, vale, pero se cubre con todo lo que tiene ingresos Google, entonces sabemos que se lo puede permitir. Yo esta empresa no la conozco, no sé qué otros servicios tendrá, pero yo no la conozco como para poder financiar esto, ¿no? Pero bueno, veremos con el tiempo. Bueno, el sistema es igual que como hizo Gmail al principio, es un sistema de invitaciones. Y la página, bueno, ya la pondré en otras webs, 30gigs.com. Pero bueno, la pondré para que la podáis visitar. Y bueno, si te ponen en la página oficial de este nuevo correo, hay una carpeta que pone You need a invite, pues haces clic y te manda unos foros donde se supone que puedes pedir invitaciones y donde te van a dar, ¿no? Y bueno, pues como última noticia, es, yo creo que va a estar relacionado con farming, pero más o menos, es que Panda detecta clonación de sitios de MSN, Google y Yahoo. Una nueva amenaza modifica la navegación de usuarios por dichos buscadores, de modo que muestra resultados falseados que remiten a páginas no solicitadas con el fin de aumentar las vistas y, por tanto, el beneficio económico. Pues nos dice eso. Que Panda Labs ha registrado la aparición de un nuevo código malicioso que se aprovecha de la popularidad de los principales buscadores de internet, AdWords and Premium Search, en lo que parece una reedición de las acciones del gusano detectado la semana pasada, que entonces modifica los enlaces patrocinados mostrados en una búsqueda con Google. Oye, pues nada, que como decía, que hay que tener mucho cuidado por donde nos metemos ahora, que actualmente las cosas van peor. Y como ya se dijo un momento, lo mejor es, y como ya hemos dicho en otros programas, en el mío y en el de Vidatec, la verdad que nombro mucho Vidatec, pues bueno, pues que los hábitos de navegación hay que tenerlos claramente y hay que tener mucho cuidado donde nos metemos. Y con el correo electrónico también hay que tener mucho cuidado. Pues bueno, yo creo que con esto hemos terminado la parte de noticias. Y bueno, pues vamos a pasar a un par de programillas. Bueno, va un par de páginas web, un par de programillas. A ver qué os parece. A ver si os gustan las páginas y bueno, a ver si nos recomendáis páginas vosotros, que estamos abiertos a que nos recomendéis. Ya lo hemos dicho, ya lo he dicho 80 veces ya, es que ya no sé ni cómo decirlo. Por favor, mandarnos páginas web. Bueno, pues nada, oye, que al final va aquí haciendo el tonto y yo, la verdad que haciendo el tonto me paso horas, ¿eh? O sea que bueno. Vamos a empezar con la primera página, que se llama escalofrio.com, www.escalofrio.com. Pues como bien dice el nombre del título de la página, es una página todo dedicada pues a wallpapers, a historias de miedo, o sea, todo lo que han relatos de terror, pues toda la gente que le guste este mundo, la verdad que esta página está muy bien, tiene juegos, tiene un montón de cosas, la verdad que está muy bien para pasar el rato. Yo por aquí estoy viendo wallpapers de diableses y demonios, luego tiene un juego de la semilla de Chucky, ya sabemos quién es Chucky, ese muñeco diabólico pequeño, pues tiene, además tiene una foto y aparece bastante diabólico, ¿eh? Luego tiene animaciones, luego tiene más juegos, luego tiene trailers de películas de miedo, curiosidades, ya habla de asesinos, que bueno, de historias reales, ¿no? De asesinos que ya ha habido, pues se habla de ellos. La verdad que está muy bien, para pasar el rato está muy bien, la verdad que yo estoy mirando algunas cosillas, los relatos de terror, hay alguno muy bueno que está muy bien. Bueno, ya pondré la página web para que la visitéis a ver qué os parece. Luego, este es una página interesante, bueno, un buscador interesante, por decirlo de alguna manera. ¿Quién no se pregunta, por ejemplo, cómo era eBay, la página de eBay cuando empezó? ¿O cómo era la página de Dell? ¿O cómo era la página de Amazon? No sé, ¿cómo eran las páginas cómo ha ido evolucionando las páginas? La verdad que es interesante cómo empezaron las páginas, las primeras páginas, o la página de Google. Que os sorprenderíais qué página era la buscador de Google. Era muy sencillo. Entonces, ¿cómo hacer esto? Pues bueno, esto es un buscador que hay dentro de la página de archive.org. Os diré la página directamente, se llama Wayback Machine. Todo lo que te hace es, ellos tienen unos discos duros donde han ido almacenando todas las páginas, han ido volcando todas las páginas de internet y guardadas en discos duros. La verdad que tienen que tener discos duros la pera limonera para almacenar. Me parece que tiene 40 billones de páginas web archivadas desde 1996. Ese es el año en el que se empezó a archivar todas estas páginas web. La verdad que me puedo utilizar eBay o Google mismo. La verdad que es interesante cómo han evolucionado. Yo creo que sobre todo sean páginas conocidas. No sé si habrá otro tipo de páginas menos conocidas. Pero bueno, todos probarlo, todos ponerse. Es un buscador donde pones la página. Y entonces con el STIG es un dominio, el mismo dominio, entonces te aprendo su evolución desde 1996 y puedes ir viéndolo como ha ido evolucionando la página web. La verdad que es muy interesante, a mí me pasa un rato chulo mirando páginas, pues o Google o eBay o Dell. La verdad que son interesantes verlo cómo empezaron, que las ves al vídeo y dices, joder, qué páginas más cutrillas, más poco curradas, y luego cómo han ido evolucionando. Se nota también que han ido ganando más dinero, entonces han podido pagar mejores diseñadores, no se podría decir. Pero la verdad que está interesante. Y bueno, pues ahora, ¿a quién no le gustaría, bueno, para los que no sepan, practicar inglés o aprender más inglés, ¿no? Pues la verdad que para eso tenemos una página que se llama La Mansión del Inglés, que es mansioningles.com, www.mansioningles.com. Y la verdad que está muy bien. Yo he empezado esto, yo soy inglés, pero bueno, hay que practicar un poquillo más, ¿no? Hay que ir aprendiendo nuevas cosas y esas cosas. Pues nada, pues aquí la verdad que tienes de todo. Tienes tanto gramática, tienes vocabulario, tienes ejercicios de listening, tienes ejercicios de writing, o sea, tienes para prepararte para exámenes concretos. La verdad que está muy bien, muy completo. La verdad que se lo han currado, ¿eh? Está muy bien. Yo os lo recomiendo si queréis, tanto como practicar con si ya sabéis o juego, si queréis aprender, la verdad que esta página está muy bien. También puedes comprar los CRM, te los lo mandan a casa. Eso ya no sé exactamente cuánto cuestan. No lo puedo decir cuánto cuestan los CDs, pero yo sé que vi la página y que sé que se podían comprar. Así que nada, si quieres probar a aprender inglés o si quieres practicar el inglés que ya sabes, pues ya está. Te pones a mirarlo y a ver qué tal van las cosas. Bueno, vamos a pasar a otra página. Esta página, yo creo que como en todos los, en el anterior programa también dice, hay alguna cosa que ir con más a webmasters. Y esta, pues bueno, es una página de, es un directorio de todo iconos, que la verdad que vienen muy bien para las páginas. Pues es un, se llama iconbazar.com, pero es iconbazar. O sea, tiene dos as, que icono bazar, pues tiene dos as, ¿no? Bueno, de todas formas lo pondré en las notas del show para que lo pongáis. Pues está puesto por categorías. Y nada, pues todo es ponerte a mirar por las categorías, a ver si ves iconos que te interesen o vas mirando. Está todo por categorías, tiene un montón de páginas, la verdad que tiene un montón de iconos. La verdad que lo podéis probar, a ver si os gusta y ya me diréis, a ver. Y bueno, ¿qué más comentaros? Bueno, pues luego os quería comentar otra página que se llama trucostécnicos.com. Bueno, pues como dice bien el título de la página, es trucos técnicos. Está, tiene descarga software y luego tiene un montón de curiosidades en plan directo de web, tiene manuales, tiene luego contenidos pues en plan zona MSN, luego tiene trucos de seguridad informática. Luego, bueno, se habla de muchas cosas, la verdad que está, luego tiene una guía web, tiene artículos, la verdad que está muy bien, ¿eh? Tiene contenidos muy interesantes, y bueno, pues a verlo, a ver si os gusta, a ver si os interesa alguno, que igual alguno os interesa, y bueno, pues ya nos comentáis si habéis encontrado algo interesante, ¿no? Y nos lo comentáis. La verdad que estoy todo el rato diciendo que os lo comentéis, porque yo le doy mucha importancia, y lo vuelvo a decir, en que después de mi programa, después de que visteis las páginas, pues me deis vuestra opinión, me recomendéis cosas, lo que queráis, que es que estoy abierto, que es que estoy ansioso de esperar que me, esperando que me comentéis algo, cualquier cosa, que aquí podemos entablar relaciones de amistad de cualquier forma. Bueno, os espero a lo que sea. Y bueno, como última página que quería comentar, era, bueno, más que la página, era una, en un documento, una guía que se ha hecho, la guía del autor de música libre. Y esto más que todo, por si alguno de vosotros, además de oyentes, pues os gusta crear música, pues más o menos lo que hacen es comentar la licencia Creative Commons y, bueno, poner las ventajas e inconvenientes de esta licencia, que como todo, nada es perfecto. Y bueno, pues ya, pues si os la queréis ver, la página es de musicalibre.info, que os pondré el link directo para que vayáis, y bueno, pues para que veáis aspectos legales y licencias, qué más, pues esto, cómo se hace la grabación, no sé cómo vamos a hacer la grabación, o la página web, no sé, un poco la promoción, venta y distribución de CDs, entidades de gestión, y luego unos enlaces que pueden venir de interés para estas personas que quieren meterse en este mundo de música libre. Y luego, bueno, si creáis música libre, pues ya sabéis, nos la mandáis por email, la ponemos como fondo. Que aquí promocionamos la música libre ante todo. Como estáis oyendo de fondo, que en el fondo tenemos toda música libre. Que ya me han hecho algún comentario que parece una buena elección de música. Intentaremos seguir por el mismo camino. Y bueno, como programa interesante que vamos a comentar, es uno que nos ha recomendado Ferco. Que bueno, muchas veces nos tenemos encontrado, bueno, sobre todo, aunque actualmente los ordenadores vienen con, por lo menos aquí en España, 512 y ya algún giga de RAM, pues igual aún sigue la gente con muy poco, con menos de 512. Y que pasa muchas veces, que muchas veces tenemos programas y que empiezan a consumir la RAM y entonces ahora nos va más lento. Entonces este programa lo que hace básicamente es liberarnos RAM para que tengamos pues RAM más libremente. Entonces, según lo que nos dice Ferco, nos dice lo siguiente en el email. Hace algún tiempo vi por ahí un programa que llevo utilizando algunos meses y me ha funcionado bien. Se llama FreeRAM XP. No soy ingeniero en sistemas ni nada parecido. Solo soy un aficionado curioso de esto de la informática. Te dejo el link para que lo veas y si te parece conveniente lo puedas recomendar en tu podcast. Es un programa de que te administra la memoria RAM. La verdad no sé realmente cómo funciona en cuanto a qué es lo que hace internamente, pero yo lo he probado y trabaja bien. Espero te sirva y espero poder seguir encontrando que os interese para compartir con el podcast. ¿No es? Con aportaciones como las de Fercos, las que yo estoy esperando de vuestra parte. Es lo que estoy esperando y espero que me hagáis alguna aportación. Y bueno, el programa, pues como ya se ha dicho, la página es de yourworldsolutions.com, aunque la pondré en el show. Y bueno, lo que, básicamente es que, como dice Ferco, yo tampoco he descubierto exactamente lo que hace. Yo creo que básicamente lo que hace es o elimina procesos que igual no están en uso y que quita RAM y que no están en proceso de uso, y es un proceso que está corriendo pero que no estás utilizando. Entonces lo que hace es, bueno, yo creo que lo quita. Yo creo que es eso. Pero bueno, tampoco estoy totalmente seguro. Si alguno conoce el programa, lo ha probado y sabe cómo funciona internamente, como dice nuestro amigo Ferco, pues nada, que nos lo comente y ya lo comentamos a la gente. Yo lo he probado y la verdad que mejoría sí que he notado en que el ordenador va un poco más rapidillo. No sé que hasta qué cierto será que libera RAM o que ayuda, pero bueno, yo la verdad que sí que lo he notado, que me ha ido mejor. Pero bueno, pues yo por hoy hemos terminado el programa por hoy. Y bueno, voy a decir las formas de contacto que tenemos, que son elnavegantepodcast@gmail.com, para que nos escribáis los correos, o me podéis escribir a través de Skype, al nombre de usuario AGL3014. Y bueno, me podéis... Tengo el programa Pamela puesto, o sea que si yo no estoy delante, os da Pamela, me podéis dejar un mensaje. O habláis conmigo, es que si estoy en línea, que normalmente estoy en línea, pero muchas veces que ya sabéis que dejas el programa abierto y te vas. Y yo alguna vez lo hago, ¿no? Y bueno, pues nada, con eso ya me despido. Y bueno, ya no... Ah, bueno, última noticia que queda algo de detalle. Es que claro, yo dije en su momento que iba a hacer las emisiones los sábados. Pero mi problema es que yo de tiempo ando, pues hay días que ando mejor, hay días que ando peor. Entonces claro, yo lo que sí que voy a intentar es sacar todas las semanas una edición. No sé si será el sábado o será otro día como esta que la voy a sacar antes. Y también, si puedo, intentaré hacer más de una a la semana, si la vida me da, si encuentro cosas interesantes, y todo depende de las aportaciones que me hagáis. Si me hacéis muchas aportaciones, pues sí, podré hacer los programas rápido, con más contenido, y así no acumulamos todo, porque el de hoy ya, pues ya son más de 30 minutos, y bueno, pues tampoco es de aquí aburrir a la gente, ¿no? Entonces yo digo por eso, que si queréis, pues me podéis aportar más cosas, y yo intentaré hacer más de un programa semanal, si me da la vida. Pero sí, eso sí, uno semanal sí que voy a hacer. Eso, me comprometí a eso y sí que voy a hacer uno semanal. Así voy a intentar hacer más de uno a la semana, por lo menos hacer dos semanales, si me da la vida. Pues nada, con eso más, que no os quiero aburrir más, me despido y nada, hasta la próxima edición, que no tiene fecha prevista, porque todo depende, o sea, la semana que viene, pero no puedo decir qué día. Un saludo a todos y nada, hasta la semana que viene.